Radionauta, pileta, FM 106.3, pelo pincho, bacha, lo que sea, pero fresca. El aire de Radionauta, un cóctel explosivo. Seis y dos minutos de la tarde arranca Esperando la Cuaresma por Radionauta FM 106.3. Radionauta es la radio del Olga Vázquez, ubicado aquí en 60, 10 y 11. Mi nombre es Belén Garuti, me encuentro acompañada por Mariano Félix. ¿Cómo te encontrás, compañero? Bien, Belén Garuti, acompañado por Belén Garuti. Así que estoy muy contento de estar en este programa. Así que sigue siendo, yo creo que debe ser el programa cuyo nombre ha sido más debatido, sí, ex post de la historia de la radiofonía. ¿Sabes qué pasa? Viste que en verano la gente está más, por decir, con el tiempo libre. Claro. Podríamos decir. Cuando pasa algo, viste, cuando hay un chusmerío del verano, todo se exacerba. Y cuando hay un nombre polémico de programa, se exacerba. Sí. Si esto lo hubiéramos hecho en junio, nadie nos decía nada, nos miraban y nos saludaban. Ahora que lo empezamos en enero, nos critican. Critica tras critican. Así, bueno, este programa ya está casi terminando. En marzo termina y ya nos siguen criticando el nombre. No lo vamos a cambiar. No, que no sigan apostando a eso porque van a perder la apuesta. Yo creo que es un buen nombre, un nombre que llama la atención y es lo que tiene que hacer. En este momento del año, sí, ¿qué vas a hacer? En este momento del año no nos queda otra que esperar la cuaresma simplemente, o aguantando la cuaresma, como nos decían mientras estábamos en el programa pasado y nos decían que era mejor ese nombre. Bueno, todos críticas y críticas, pero bueno, basta de... Yo estoy esperando los huevos de Pascua. Estamos esperándolos. Como lo está haciendo acá Fernando Gómez, ¿no? Que es nuestro operador, productor y fotógrafo digamos, del programa. Sí, todo. Ahí justo llegó, que ya había llegado, Cristian Prieto nuevamente a los pisos de Radionauta, porque nos viene a contar un poco sobre lo que es mañana el tetazo, una pizca del chotazo que no queremos contar tanto. Pero bueno, algo vamos a hablar y algo vamos a debatir y a comentar qué va a pasar. Tenemos de todo. Tenemos hasta cambio en vivo del operador. ¿Ah, sí? Sí, porque en el medio del programa un operador se va y entra una operadora. Así, como mágicamente. Qué peligro que puede llegar a ser eso, pero bueno, vamos a... No todos los programas tienen eso. Eso le agrega como un cierto vértigo. Es como, viste, en la Fórmula 1 cuando te cambian las ruedas rápido. Algo así. Así como al palo. Más o menos eso. Hay que mantener apretado un botón y soltar el otro y es una cosa bastante complicada. Mientras no nos dejen así afuera, vamos a estar bien. Bueno, vamos a tener también una entrevista en el próximo bloque con Patricia de la Asamblea de Inundados, que nos va a contar un poco sobre la prevención o la no prevención y cómo actuó en el día de ayer con este huracán, prácticamente tornado, que pasó por la ciudad de La Plata, una bastante furiosa lluvia y tormenta ocurrió ayer, así que vamos a ver, todos sabemos los destrozos que ha dejado y vamos a ver qué es lo que ha ocurrido. Yo escuché ahí que lo de ayer, en algún meteorólogo diciendo que esto fue como algo así como un tornado sobre tierra, una cosa, no, un tornado no, un huracán sobre tierra, un semi-huracán o algo así. Wow. Porque los huracanes son de agua, ¿viste? Se producen en el Caribe, ¿viste? Cuando hay el huracán, los huracanes que van por ahí, por esa zona, son de agua. O sea que normalmente no ocurren los huracanes sobre tierra, excepto en una película que se llama El día después de mañana... Que hay huracanes sobre tierra y ya es como el fin del mundo prácticamente. O sea que esperemos que esto no sea el preanuncio de algo más grave. Me da miedo ahora. Sí, yo estaría preparado. Pero bueno, si querés, la gente puede opinar sobre esto, ¿no? Los oyentes, las oyentes, los usuarios, las usuarias, como dicen en Venezuela. Llamando al 221-670-5190. Este es el de WhatsApp. Que nos mandan mensajes, nos mandan audios, nos mandan fotos. Todo lo que quieran, dibujos, lo que quieran. Dibujos pueden mandar también. Bueno. Y el 4516917 es para la generación del 80, pero del siglo XIX, que los que todavía quedan vivos usan el teléfono fijo y entonces nos llaman al 4516-6917. Todos ellos más Eduardo el Titiritero. Ah, bien. Es como una especie aparte de nuestros centros sociales y cultural. Sí. Tenemos también, bueno, nuestra página de Facebook donde nos pueden seguir, que es Radio Nauta. Nuestro Twitter, como le decís vos. Twitter, que es Radio Nauta FM. Y tenemos página para que nos escuchen online, en vivo y en directo. Y también los programas pasados, radionauta.com.ar. Y pueden escuchar el primer programa de Con la Esperanza entre los Dientes, que eso salió el viernes pasado. ¿Cómo sí la pasaste en tu programa? Muy bien, estuvo muy, muy lindo, me gustó, me resultó entretenido. Bueno, de a poquito lo vamos a ir mejorando, sumando gente, imagino yo. Sumando columnistas y columnistas, sería como columnistas. Una amiga decía que no sabía cómo llamar el programa, me dijo, ¿cómo llama? Mordiendo la Esperanza. Ese es el nombre alternativo que le dio con la esperanza. Lo cual era cierto, porque si vos tenés la esperanza entre los dientes, la estás mordiendo. Y ella hizo una libre interpretación. Exacto. De lo que podría llegar a ser. Pero no, con la esperanza entre los dientes es el nombre tentativo por estos primeros programas. Después lo vamos a cambiar, según las opiniones populares. Siempre la quieren cambiar a los programas del verano. Claro, no vamos a permitirlo, pero bueno, es un intento de hacer un programa de verano divertido. Tenemos muchas noticias, tenemos mucho que contar, así que me parece que es momento de ir a un tema musical que vos has elegido para esta tarde fresca. Sí, yo creo que el cambio social se arranca en febrero. En enero no, porque está difícil, pero en febrero arranca el cambio social y por eso elegimos un tema que se llama Revolution de los Beatles. Vamos. Continúa esperando la cuaresma aquí por Radio Nauta FM 106.3 en este día, en el día después de mañana, podríamos decir, después del día que veníamos hablando de lo que fue el día de ayer. Ahora en breve vamos a tener una pequeña entrevista con Patricia de Inundados. Ayer ocurrió esta especie, como vos decías, tornado sobre la tierra. Hubieron vientos de 110 kilómetros por hora, cayeron luces, cayeron árboles, volaron techos y lamentablemente cobró la vida de una persona aquí en la ciudad de La Plata. Sí, un trabajador que, un joven trabajador que recién, eso es tener mala suerte, había empezado a trabajar el sábado en ese lugar. Ay, no te puedo creer. Sí, y bueno, ahí en el, era una zona, ahí en Los Hornos, digamos, las afueras de la ciudad, una zona con muchos árboles y bueno, muchos eucaliptos. Los eucaliptos son muy frágiles, digamos, y cuando hay mucho viento se quiebran fáciles. Pero fue una tormenta muy, muy fuerte que, bueno, generó daños en toda la región. Aparte fue una tormenta que abarcó toda la costa atlántica, desde Mar del Plata y más allá, Necochea también, hasta el norte de la ciudad de Buenos Aires, con diferentes características, pero en general, digamos, causando destrozos de magnitud. Y diríamos que el problema principal no es este, que bueno, puede una tormenta puede ocurrir. El tema es que la respuesta pública, la respuesta del Estado frente a estas situaciones siempre es, por decir poco, a destiempo. Sí, no, siempre. Siempre suceden cosas parecidas. Hasta el momento hay muchas zonas en la ciudad de La Plata donde no hay luz, donde tampoco hay agua. Siguen habiendo reclamos para que se acomoden todo. Justo en el momento, Mariano, donde estaban, bueno, en este mes del año estaba por aumentar la luz, gran cantidad, prometiendo más obras de lo indicado, incluso en esta gestión de Mauricio Macri, se promete más obras para evitar cortes, para poder alcanzar a toda la ciudad, y justo le cae esta tormenta. Esperemos, EDELAP, la EDELAP que ya conocemos, dice que en 48 horas toda la ciudad de La Plata va a tener luz otra vez. Yo no le tengo mucha fe a ese pronóstico, le diría que poca fe, más que nada de fe. Pero bueno, eso es lo que estaban diciendo ahí por ahí, en los pasillos de Olga Vázquez nos decían eso, que esa era la información que circulaba. Una de las cosas que leí hoy en el diario Hoy, ese diario que entregan gratuitamente, había una imagen de Julio Garro a la noche trabajando junto con los trabajadores municipales, parecía, bueno, obviamente para la foto, ¿viste? Era para la joda, alumbrando con una linterna mientras cortaban un árbol, sosteniendo un árbol mientras los querían correr, ¿viste? Una cosa así que... Es que no habrá sido como la que hizo la gran Bruera, ¿no? Sí. ¿Te acordás? Bruera así con los bidones de agua repartiendo. Borrando la foto de Twitter que estaba en Brasil, poniendo la foto de los bidones, ahora el que se usa ahora es señalar un mapa y sacarse la foto para hacer recuerdo. Yo no sé si no era psicoso o Garro no tiene, yo creo que puede ser un doble de riesgo, para mí que Garro tiene un doble de riesgo y era ese doble de riesgo el que estaba ahí ayudando a cortar ese arbolito. Bueno, mientras llamamos a nuestra querida compañera de Inundados, vamos a escuchar un tema acorde a lo sucedido, vamos a escuchar Todos a los Botes.

vinculada a los desastres naturales, que al final no son tan naturales. Una cosa quería hacer un comentario antes de eso. Bueno, dale, atrévete. La Universidad de La Plata, junto con el CONICET, en los últimos 4 años financió 4 o 5 proyectos que estaban vinculados con la emergencia hídrica, que le llamaban, justamente fueron a posteriori de 2013. El 2 de abril. 2013 fue, ¿no? Sí. A posteriori de eso se financiaron varios proyectos con bastante plata. No sé las respuestas, lo que salió de esas investigaciones, en qué quedó, pero a veces parece que no, el dinero público va a, cosas que, a un mar que no sirve para nada, ¿no? Parece que nunca, después no hay los municipios no toman cuenta de eso que se investiga, hay gente que sabe. Y que es muy importante, sirve muchísimo para este tipo de situaciones. Y una lástima que no se aproveche, ¿no? Y sí, un desperdicio de recursos. Una casa con 10 pinos se llama el tema que vamos a pasar a continuación. Vamos a escucharlo. Una casa con 10 pinos. Hacia el sur hay un lugar. Ahora mismo voy allá, porque ya no aguanto más, no aguanto más, no aguanto más vivir en la ciudad. Solo humo y soledad, nada más que respirar. Nunca más, nunca más en la ciudad. Un jardín y mis amigos no se pueden comparar con el humo infernal de esta guerra de ambición. Para lograr o conseguir prestigio en la ciudad, dinero y nada más, sin tiempo de observar un jardín bajo el sol antes de morir. y no están recibiendo una fruta, no están recibiendo... Son cerca de 8.300 puestos de trabajo que este año te diría que se van a reducir. Y la noticia, la verdad, que nos cayó como un baldazo de agua fría. El aire disruptivo de Radionauta se prende al verano en 106.3. En el aire, FM 106.3. Esperando la cuaresma, esperamos todo y esperamos este momento tan apreciado que va a realizarse mañana, el tetazo acompañado por un chotazo polémico, muy polémico para todo esto. Ha venido a los pisos de Radionauta, como hemos comentado, Cristian Prieto, esto casi que es cumbia masiva. Esto casi es cumbia masiva, muchas gracias por esto. Por este espacio me siento como en cumbia masiva, pero en otro día y en otro horario, ¿no? Básicamente. Sí, pero casi que el equipo está completo. Sí, el equipo es casi el mismo. Hasta está Quimedia acá haciendo bulto. Está haciendo bulto, ya que vamos a hablar del pijazo y del chotazo. Está haciendo tool. Sí, está haciendo tool y feo porque no le habían dicho que estaban saliendo al aire. Ella pasaba por afuera y vio la luz prendida y miró. ¡Ah! De repente, sus compañeros de programa haciendo otro programa. Es medio fuerte eso, ¿no? No, sabía todo, pero no, el caché que quería cobrar por estar era muy alto, no alcanzaba. Que en verano no pagan lo mismo que durante el año. No, está bien. Pagamos bastante parecido igual. Más o menos lo mismo. Sí. El tetazo, no vamos a hablar del tetazo porque ya las mujeres, las personas que ostentan tetas feminizadas, ya han hablado muchísimo de eso y se ha viralizado, ¿no? Lo que fue la semana pasada, no, la anterior, creo, uh-huh. Los toplets de unas chicas en la playa de Necochea, que se viralizó y que salió, pero por todos lados, ¿no? El tema del topless, que bueno, vinieron como, bueno, toda la policía de la provincia de Buenos Aires a pedirle por favor que se pusieran ropa. Bueno, ya creo que lo han visto toda la gente, pero bueno, ahí se armó una complicación con la fuerza de seguridad en Necochea, donde las chicas decían, no me voy a tapar, no estoy haciendo nada malo, y donde ahí se generó como una especie de tumulto de personas, que algunas estaban a favor de las chicas que habían pelado sus pezones para estar en la playa, y otros que no estaban de acuerdo. Y se armó un revuelo y la fuerza de seguridad todo el tiempo pidiéndoles que venimos porque la gente nos llama, decía, ¿no? El video, la gente nos llama, porque ustedes están provocándoles, entonces necesitamos que se vayan. Esto se viralizó, hasta que un grupo de muchachos, que de algunos podemos conocer los nombres y otros no, crearon y dijeron, ¿por qué no hacer un chotazo en contra del tetazo? Esa es como el argumento. En uno de los eventos, porque hay varios eventos que si usted pone chotazo masivo, le van a aparecer muchos como evento. Búsquenlo. ¿Ya buscaste vos, Mariano, algunos? No, estaba buscando una nota que de Clarín, que piensa que traduce el tetazo en un evento climatológico. Ah. Fuerte. Porque dice, la ola de tetazos se expande. Muy bueno. Sí, justamente el programa anterior habíamos hablado, habíamos adelantado algo de esto, porque justo caíste a los pisos de casualidad. Te estás queriendo sumar a Esperando a la Cuaresma, me sí, suena. Estoy franeleando, pero cuando termine de franelear, te se terminó el programa, porque sí. Es hasta la Cuaresma, o sea, hasta la Semana Santa es, ¿no? Sí, es lo que pasa con el franeleo. Es hasta, no a la Semana Santa, hasta el miércoles de ceniza, que es cuando inicia la Cuaresma previa a la Pascua. Cuando explota el volcán. Bueno, estamos hablando de lo mismo. Sí, demasiado. Son 40 días antes. Bien, pero vamos a retomar el tema del cual estábamos hablando en otro momento, el chotazo masivo. Una de las convocatorias dice, en contra del tetazo dirigido en contra de la boludez de querer hacer toples en cualquier playa, Estas mujeres, entre comillas, si se las puede llamar así, han tomado esta moda feminista con tanto ímpetu que se creen que tienen derecho a transgredir las leyes vigentes y hacer lo que se les canta. Decimos basta a la moda feminazi. Y la imagen del evento. No es una chota, no es una pija, no es un pene. Es un dibujito que tiene símbolo, el signo del hombre y de la mujer y que dice igualdad de género. Eso es, digo, como para que lo tengamos en cuenta. Otro chotazo en el obelisco, otro evento que ahí sí tiene la chotazos. En el obelisco es el nombre del evento. Este está para el 7 de febrero. El que yo le leí anteriormente para el 11 de febrero. Parece que no lo quieren hacer los otros chicos el mismo no día. No se unieron. Que el tetazo. Y la información es lo mismo. Vamos a luchar por nuestros derechos, nuestra ley. Nuestra ley. El hombre es un género también. Nos tratan como basuras, violentos. Luchemos por nuestro género. Y acá sí hay tres chicos donde está tapado, está así bien como borroneado el lugar donde pixelado iría la chota. ¿No estaba? A ver. Se le escapó a Facebook, se le escapó. ¿A dónde? Están borroneadas, no se ven. No, está todo así como cortado pixelado con un paint. Sí, está todo. El otro, chotazo calculado en el puente de la mujer. Muy chotazo fuerte en el puente de la mujer, febrero 7. ¿Y qué dice la información? Si las mujeres tienen derecho a mostrar las gomas, nosotros tenemos derecho a pelar la chota. Fuerte. Este es otro más. Fuerte, fuerte, totalmente fuerte. Chotazo masivo en el obelisco. Otro, estamos hablando ya del cuarto evento de Facebook. Esos pajeros que todo el tiempo están cacas, cacas. Y bueno, creo que lo hicieron ellos. Este dice chotazo masivo en el obelisco. Está el obelisco con una pintado, vieron cómo se hacen muchos de los eventos, con una chota en rosa y tres flechas que dicen el obelisco, pero acá abajo hay algo como si fuera un culo dibujado. Entonces, chota, culo, pija. ¿Podemos decir todas esas cosas a esta hora acá? Sí, ya está. Ya es tarde. Nuestra operadora que cambió ahora de cambiaron la camiseta, está ahora Tama. Se agarra la cabeza, festeja. No sabemos qué no hace. No sabe qué hacer ya porque ya está, todo lo que no se podía decir lo dijimos. El evento, que este es el más pedorro porque asistirán 38 y hay 33 interesados, dice: en contraposición al tetazo masivo organizado en el obelisco el próximo martes, nosotros organizamos el chotazo masivo, en donde se invita a todos a marchar con sus miembros viriles al aire. Al igual que el chotazo no tiene muy en claro cuál es su razón de ser. Tampoco discrimina a cuánto en cuanto a la forma o tamaño. Así que no importa qué tan grande o pequeña sea tu chota, no importa si es rubia, morena, negra o pelirroja, si está erecta o flácida, cualquiera puede venir. También serán bienvenidas todas las mujeres que quieran participar del chotazo. ¿Por qué? Y después todo lo demás no lo puedo seguir leyendo porque no se puede seguir leyendo. Che, escúchame. Los esperamos, encontrarán aquí un diagrama táctico del chotazo. Tengo una consulta. O sea, como que dentro de eso se hacen los diversos. O sea, vengan todos las chotas flácidas, todo así. Y es horrible la convocatoria que hacen porque es en contra total del tetazo en Necochea. Después, el chotazo en parque. El chotazo en Parque Centenario, que iba a ser hoy. Hoy es 6 de febrero, chicos, ¿no? Chicas. Sí. El evento se ha cancelado porque muchas estuvimos en las redes sociales intentando bajar estos eventos. Pero más allá de lo que nos puede causar risa, nosotros nos preguntamos ¿por qué es posible que esto salga en las redes sociales? Porque yo creo que no va a ir ningún chabón a pelar. ¿Ustedes qué creen? Yo creo, primero, el evento de hoy. El evento de hoy se canceló porque hacía frío. No tengo idea. Pero para mí puede ser que hayan llovido denuncias por Facebook y en este evento le hayan dado hecho caso. Uno en Junín, que no está suspendido. ¿En ¿Hoy? Junín? Imagínate la cantidad de tipos puede haber en Junín que van a ir a pelear ahí. No lo podés creer. Increíble cómo salta la ficha y da para pensar esto. Una compañera abajo nos decía, no está mal mostrarse porque, bueno, cada uno puede hacerlo como quiera. Una compañera conocida decía, no está mal que cada uno muestre sus tetas, su chota, lo que quiera. Pero sí, es un bajón la convocatoria como la presentan, digamos. Si uno lo quería hacer porque sí, pero no, la cosa de la convocatoria es anti-feminazis, viste, prácticamente. Anti esta movida feminista de mostrarse como quieren. Fue fuerte la movida en la tele. Yo he mirado, cuando tenía tele antes que se me queme ayer por la tormenta, ahora estoy muy triste. Gracias a The Lab. Gracias a The Lab. En los programas se agarraba la cabeza y le decían, esto no es Ibiza. Esto es Necochea, escuchame, decía una señora. No puede andar la gente así. Lo peor que se ponía muy en el bajón, era como mis hijos, viste, era todo muy fuerte la situación que se formaba. Los hombres también opinaban eso. Después había, bueno, había gente, obvio, que los paneles hay gente a favor y en contra, no sabes si piensan realmente eso, pero polémico. Claro, fuerte. También esta cuestión para mí hay que mirarla primero por qué de alguna manera resurge con tanta fuerza el sentido común, el sentido, voy a utilizar esta palabra, el sentido más choto del argentino sí. Promedio. Uh-huh. Eso es seguro, porque sale a partir de que cuatro tortas se ponen en teta y son viralizadas por medio de las redes, la gente se saca de loca y empieza a decir... que esto no puede ser, que es una provocación. Esto va a haber todo el tiempo. Ayúdenme con agüita. Se hablaba de una provocación hacia... Golpealo, no damos pruebas. ¿Qué le pusieron al esto, mate? A ver, algo, el ABC de la radio es no comas galletitas. Menos pepas. Menos las pepas Montemar, que te metes una en la boca y no puedes tragar por una hora. Pero bueno, de a poco andá bajándolo con el matecito, hace unos buches. No, sí, la verdad... Que impresionante esta convocatoria. Lo bueno es que mañana va a haber un tetazo y eso va a vislumbrar más que el chotazo, y eso hay que darle más importancia y más lugar, ¿no? Para mí también, y también, pero pensar, a mí lo único que se me ocurre pensar, para no darle la seriedad que esto no tiene en realidad, pero tiene que ver con que, bueno, hay un par de chabones que se animan a hacer estos eventos que para mí no van a tener, digamos, ni masividad ni mucho menos, porque no sé si se van a realizar claramente, pero sí se sienten, hay un sector de hombres argentinos, de varones, que se están sintiendo tocados en algo con todo lo que significa el movimiento masivo, por lo menos de los dos últimos años, del Ni Una Menos, del movimiento de mujeres y del feminismo. Entonces, eso sí hay que tenerlo claro. Entonces, hay algún tipo de reacción en donde, exista esta reacción por parte de toda una sociedad que dice, todo bien, chicas, hasta el Ni Una Menos me lo bancaba, pero ¿qué, se quieren poner en tetas y hacer lo que quieren? Ese es el mensaje, sí. Un poco. Entonces, también hay un sector masculino que también se cree con derecho a postear eso, y no solamente a postear las boludeces que recién hablamos, sino que en estos mismos eventos postear fotos de mujeres asesinadas y diciendo así tendrían que quedar todas esas mujeres que se ponen en teta. Entonces, realmente tendríamos que ver por dónde viene la mano, en dónde en plena democracia macrista podemos tener este tipo de publicaciones y que sean levantadas y que sean tema. O sea, yo creo que ahí está la cuestión, en donde, si queremos analizar un poquito, no soy ningún especialista en nada de esto, pero como analizar, bueno, algo está pasando. Veamos qué sucede en la semana, veamos qué sucede en el tetazo y veamos las reacciones y charlémoslo con el diario del día lunes. Pero bueno, veamos también y analicemos qué está pasando, que hay gente que se siente con derecho de decir estas cosas. Este tipo de gente, estos tipos de fachos, digamos, siempre han existido, nada más que, bueno, en estas situaciones como que... Algunos se creen que tienen mucha inseguridad tienen, la verdad, porque si necesitan, digamos, salir a decir una cosa así, flaco, ¿qué te pasa, no? Tal cual. La verdad, sos un pelotudo. Con el diario del viernes, seguramente el viernes que viene vamos a estar opinando. Ay, cierto, sobre que lo sale en el viernes. Exacto, sobre lo ocurrido en esta movilización del pechazo, del tetazo, etcétera. Porque se acuerdan la polémica que había habido de dar la teta también en la calle, de amamantar, que eso era como siendo bueno. Justo con la función de alimentaria también te jodes a todo, ¿viste? Y te jode el pecho alimentante, te jode el pecho tomando sol. Y bueno, en los dos casos que estamos hablando, y vos mencionaste recién, las fuerzas de seguridad habían sido protagonistas, digamos, sí, ¿no? ¿Se acuerdan la de la teta que había sido en una plaza? Sí. La mujer amamantando y estas chicas en la playa, y también las fuerzas de seguridad. Entonces también las fuerzas de seguridad se suman a esta moralidad de la sociedad. Así que también eso a tenerlo en cuenta, que nada, no puedes hacer mucho. Entonces... había que ver si los chicos van a pelar chotas, si no deberían llevarlos en cana, con la misma varita, ¿no? Y lo que también circulaba en muchos medios de comunicación y en las redes sociales es esto de, bueno, Tinelli, viste que es el mayor mostrador de pechos y colas y cuerpos. Tinelli lo puede hacer a las 9 de la noche, 10 de la noche, lo vemos millones de personas, está bien. Lo haces en la playa está mal, lo haces en la plaza está mal, ¿viste? Como ese tipo de cosas. Pero que Tinelli te lo hace bien cuidado. Muy cuidado, con un pezón tapado con un cuerito chiquitito. Tinelli lo hace como un negocio, claro, esa es la cuestión. La teta que vende. ¿Tenías un tema preparado, Cristian Prieto? Para pero, esta muy buena columna que hiciste. Pero no va a ser un tema que voy a cantar yo, lo va a cantar Pablito Ruiz, creo. Bueno. Y es un tema de nuestra infancia. Yo digo de nuestra infancia porque me siento en la misma generación que Mariano. Así que, bueno, capaz que te acordás que, no sé, a ver, de este tema. Vamos a escucharlo. Sí, después. Me recuerdo. Vamos, Tamara. Gracias, Cristian. Radionauta, en la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, bueno, bueno, bueno, este programa está llegando a su fin. Despedimos a nuestro compañero Cristian Prieto, que nos dio una muy buena columna mientras busca en su tablet cositas y jueguitos. Mariano. ¿Por qué lo despedimos si hizo una buena columna? No, no, lo despedimos por hoy, hoy, pero lo seguimos invitando a esta gran Esperando la Cuaresma, este programa de verano de Radio Nauta, este periodístico, se podría decir. Sí, es un periodístico medio raro, pero bueno, es lo que nos está saliendo. Es lo hoy que no... hacemos nosotros, todos cosas raras hacemos. Sí, hacemos más o menos siempre el mismo programa, que es Cumbia Masiva. Es Cumbia Masiva. Este es un día de verano que no es tan veraniego, está bastante fresquito a la mañana. Sí, este, es verdad. Después del tormentón, la temperatura bajó y en la semana, por lo que dicen, va a seguir así como tranca la temperatura. Va a seguir... ¿Querés que te tire un poco sobre cómo viene el tiempo para esta próxima, esta próxima semana que nos queda? ¿Te parece? Me encantaría, Belén, porque necesito preparar la ropa. Bueno. Yo soy muy así como anticipado. Bueno, me gusta eso. Hoy, la mínima de hoy fue de 11 grados, ahí, así que seguramente a la noche baje la temperatura. Para eso está para dormir tapado, tapadita o con una cuchara, sí. Tiene cuchariña. También hasta el viernes no tenemos lluvia, sí va a haber temperaturas bajas, pero el jueves recién va a ir remontando y tenemos que lamentar un viernes, sábado y domingo con probabilidades de lluvias. No, en serio, me estás diciendo viernes, eso, me cagaste el fin de semana. Te lo recontra cagué. Así que sí, lamentamos tormentas, hay que prepararse para eso. Yo el día de ayer, sí, antes de que se venga este ventolín fuerte, mi madre me invitó unos fideos caseros con estofado, así que se me voló la cabeza y no pude percibir nada de lo que ocurrió afuera. No, y yo estuve comiendo guiso todo el fin de semana. Hermoso. Así que, viste, vale tampoco. La pena. Sí, tampoco estaba muy preocupado. Así que bueno, el fin de semana a buscarse un backgammon, algo para jugar. ¿Backgammon? Un ludomatic. Me encanta el backgammon. ¿Cómo se llama? El Simon. Ese que jugaba así con las luces de colores. Ese también puede ser una buena opción. Pero se termina nuestro programa, Mariano, lamentablemente. Y ahora vendría el hilo negro. Vendría, estaríamos esperando a Nicolás Petunia que llegue a... ¿Por qué se llama el hilo negro? No sé. Yo no escuché la explicación del porqué. Yo conocí el hilo rojo. Sí. El hilo rojo, sí, alguna vez escuché. El hilo dental, el hilo dental. El hilo dental, yo lo conozco. Vos lo conocés bastante. Es de tu programa. Sí, sí. La esperanza entre los dientes. Claro, para ese programa necesitas el hilo dental. Espectacular. Pero el hilo negro no lo tenía. Hay que preguntarle por qué. Pero nuestro programa llega a su fin. Agradecemos a las oyentas y oyentes que nos escucharon el día de hoy. El viernes que viene nos volvemos a encontrar de 6 a 7 aquí por Radio Nauta FM 106.3. Megahertz. Saludos, Mariano. Saludos a vos, Belén. Saludos a Tamara. Saludos a Cristian, que está por ahí. Y saludos a Quime, que se fue sin saludar. Por las dudas se va corriendo, que no la enganchemos en este programa hermoso. ¿Querés escuchar cumbia? Quiero escuchar cumbia, por eso traje un tema de cumbia. Dale, vamos a escuchar. Adiós. Chao, chao. Que se llevó el amor mío. Mi canoita navegaba sin parar, con la esperanza de alcanzar algún día aquella nave que se fue sin regresar, que solo supo dejar mi alma herida. Vuelvo a navegar en busca de amor. Un amor se va, se presenta otro mejor. Vuelvo a navegar en busca de amor. Un amor se va, se presenta otro mejor. Que solo supo dejar mi alma herida.